¿Qué tal, amigos de Vidas en Red y Facción Rebelde? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis todos? Sé que llevo tiempo sin grabar, ¿eh? La vida en determinadas épocas del año es más intensa y eso supone que pues estoy grabando menos y aparte no he tenido muchas ideas, pero prácticamente desde Navidad llevo tomando notas en Google Keep y apuntando temas, y eso está revitalizando un poquito mi afán podcasteril. De hecho, estoy preparando un especial fin de año con las profecías de Conversodamus, que es una cosa que me habéis pedido y por un momento se me olvidó. Digo, es verdad. No he pensado en las profecías de Año Nuevo, que son como las campanadas de Vidas en Red. Así que ya tengo temitas para grabar. Otros años he pedido participaciones, pero esta vez pues no me ha dado tiempo. En cualquier caso, bueno, ahí está el guión y esta noche espero grabarlo. Hace un frío en Madrid espectacular. En serio, un frío, pero frío, ¿eh? Cielos despejados y temperaturas bajo cero. Bueno, veo que no entra nadie al chat. ¿Qué os ocurre? ¿Estáis de vacaciones? ¿Estáis en la cama? Bueno, antes que de desarrollar un tema un poco desagradable, quiero hablaros de dos cosas agradables. La primera es las dos lecturas que estoy teniendo. He terminado un libro de Philip K. Dick, cuyo nombre es, y cito textualmente, Confesiones de un artista de mierda. Con perdón de la expresión, es la única novela de Philip K. Dick que se encuadra dentro de lo que es literatura general, y es una novelita que me ha gustado mucho. Una novelita. Bueno, no digo nada. Pero bueno, siempre hay un loco en las novelas de Philip K. Dick, ¿no? Siempre hay alguien perturbado que no distingue la realidad de lo que es las ensoñaciones de su propia cabeza. Y ahora estoy leyendo otro libro de Philip K. Dick que se llama Podemos fabricarle, que me lo trajeron, bueno, me lo trajo Papá Noel, los regalitos familiares, que está muy bien, muy kadickiano. Yo diría que es casi como una precuela de Sueñan los androides con ovejas eléctricas, es decir, casi es el origen de los replicantes. Porque al final cada autor termina construyendo su propio universo, como le ocurre a Stephen King con Bangor, Maine y todas las cositas que aparecen en el pueblo de Castle Rock. Aquellos que seáis seguidores de Stephen King sabéis a lo que me refiero. Bueno, pues estoy leyendo Podemos fabricarle, de Philip K. Dick. Podemos fabricarle o podemos construirle. Y ya he completado, que he tardado tiempo, pero he completado la colección de 6 volúmenes de un cómic que está muy bien, que se llama La Carta 44. Es un cómic que pues trata de una misión secreta a un cinturón de asteroides, porque la humanidad ha visto algo ahí, algo raro ahí, y hay unos alienígenas que están construyendo un artefacto, así que como no, los Estados Unidos mandan una misión espacial para ver qué es lo que hay por ahí y si procede, pues freírlo a tiros. ¿Cómo no? Y hasta aquí puedo leer, no puedo hacer spoilers porque leí hasta el cuarto volumen, pero se me ha olvidado, cosa rara en mí. Y estoy volviendo a leerlo. Y bueno, de lo que quería hablaros realmente es del vídeo que ha sacado el Estado Islámico, el mal llamado Estado Islámico, porque no es un Estado, pero el vídeo que ha hecho el Estado Islámico para las Navidades. El Estado Islámico, pues tiene, gracias a lo barato que es producir contenido multimedia, pues tiene sus propios medios y su propio departamento de marketing redes sociales audiovisuales, donde han creado un vídeo en el que pues hacen una llamada a los musulmanes a extender el califato y a golpear en el corazón de Occidente y de su terrible fiesta que es la Navidad. Les animan a ir a las aglomeraciones de gente, en concreto las ramblas, conciertos de Navidad y lugares donde haya aglomeración de gente, para atentar de dos maneras. La primera es utilizando coches o vehículos como herramientas para matar a cuanta más gente mejor. Y la otra, que es la opción más barata, es apuñalar. Coger un machete y apuñalar gente, como hicieron en Londres. Y matar a todos los que puedas antes de que la policía termine pegándote un tiro. El vídeo, con una calma y música, recitaciones de suras del Corán de fondo, pues muestra lo que muestra. Es un odio terrible y una voluntad férrea para hacer el máximo daño posible. Y esta es la gente a la que nos enfrentamos como civilización. El Cándido Zapatero, y cuando digo Cándido lo digo por no utilizar otro apelativo más duro, habló de la alianza de civilizaciones, ¿no? Ese concepto con el que pretendía ser Obama y que obviamente no sirve para nada. No hay alianza posible de civilizaciones entre una cosmovisión como es el Islam y un estilo de vida como es el Occidente post-cristiano, con valores eminentemente cristianos, pero tolerante con la diversidad y democrático frente al califato medieval que proponen los amigos del Estado Islámico. No hay, y bastantes ramas del Islam, entre los cuales se encuentran los buenos amigos de Estados Unidos, como son los Emiratos Árabes Unidos, la familia Saud y otros países, ¿no? Como Egipto y demás. Ante un vídeo como eso, que yo creo que deberíamos de ver todos, ya sé que el vídeo lo que busca es aterrar a la gente, ¿no? Y que nos quedemos todos ahí en la calle, ¡ay, muertos de miedo! O nos volvamos locos y empecemos a matar a todo lo que tenga barba, como yo, y parezca musulmán. Para algunos quizá yo parezca musulmán, por las pintas que tengo. Buenos días, Macroide, es el primero que has llegado. Feliz día. Ya pensaba que nadie me escuchaba. Así que, bueno, me gustaría, si podéis verlo, que reflexionáramos juntos sobre las amenazas a nuestra civilización y el tipo de gentuza. Hombre, dicen que ya está acabado el Estado Islámico y sin duda, pues Estados Unidos y Rusia lo han reducido a la mínima expresión. Pero ahí quedan. Acaban de degollar y decapitar a dos chicas escandinavas en Marruecos. Así son las cosas. Bueno, amigos, pues hasta aquí el audio de hoy. Gracias por vuestra paciencia. Os deseo un feliz día y unas felices fiestas. Hasta dentro de muy poco.